Y continuamos aquí en este Entre Mate y Mate, 10:36 minutos en un día muy especial. Hoy es 2 de abril y nos ha marcado también la historia argentina a fuego, si vale la metáfora un poco no deseable, pero que la verdad es que sí, nos ha marcado y que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Que está en debate público nuestra soberanía. Nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía como pueblo, en un contexto global que, insisto, va a redefinir el tablero internacional y que otra vez nos pone en tensión de cuál va a ser nuestro rol, cuál va a ser el lugar que va a ocupar Argentina. Vamos a ser nuevamente sometidos a esa distribución internacional del trabajo y de la explotación, o tendremos una postura soberana. Y qué mejor fecha para hablar de soberanía que este 2 de abril. Estamos conmemorando también una nueva jornada que marcó la Guerra de Malvinas. Y estamos en comunicación con Jorge Pelliza, parte de los veteranos de Malvinas. Jorge, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? A ver si lo tenemos por ahí. Hola, Jorge, ¿ahí sí? ¿Nos escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Buen día, Jorge. Ahí sí, ahí te estamos tomando. Bueno, buen día. La verdad que en una jornada, recién lo decíamos, marcada, que marcó a nuestro país bajo muchos puntos de vista y que hoy nos merece otro tipo de reflexión. ¿Cómo viven este 2 de abril, digo, en este contexto que vive nuestro país y en un contexto global también muy, muy dramático, ¿no? Sí. Bueno, sí, pues como todos saben, es un 2 de abril distinto hoy. Pero bueno, yo creo que todo veterano de guerra, venimos todo el año luchando por la soberanía, y bueno, hoy es un día muy especial por el solo hecho de no poder estar en los actos, seguir comunicando a la gente para seguir movilizando, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, seguimos de pie, la lucha continúa para el veterano. Sí. A pesar de todo lo que está pasando, Malvinas no se olvida, ¿sí? Claro que sí. ¿Qué significa? A ver, te pregunto así, puedo empezar por acá, después nos podemos remitir también un poco al mensaje. También yo siempre pienso en la gente que no lo vivió. Yo mismo tenía apenas 2 o 3 años y hay muchas cosas que siempre hace falta volver a recordar. Pero el significado de la soberanía en este contexto, Jorge, porque es una palabra muy importante y que a lo mejor no se remite solo a una soberanía territorial, sino, bueno, se amplifica el concepto. ¿Qué significado le dan? Y el tema de soberanía, yo creo que es algo que no se pierde. Hay que seguir luchando para que nos reconozcan que las islas son nuestras. Uh-huh. El argentino tiene que seguir luchando por el tema Malvinas, no solo los veteranos de Malvinas, sino toda la Argentina en sí. Uh-huh. Me parece a mí que la soberanía empieza por ahí, es algo que nos pertenece a todos los argentinos. Uh-huh. ¿Vos ves que hay alguna otra perspectiva, más allá de meternos en la mirada sobre lo político desde las posturas, pero el Estado hoy ha cambiado algo en esa relación? ¿Cómo lo ven ustedes? Y yo lo veo medio chato todavía, ¿viste? Uh-huh. O sea, está chato, todas las negociaciones de Argentina siguen chatas, ¿viste? Porque no veo algo, ¿viste? Algo bien, una postura bien fuerte de Argentina reclamando la soberanía. Pues sí. Fíjate que no, por ahí tocan un tema, pero no tocan a fondo el tema Malvinas. Uh-huh. Parece que falta un poquito más de fuerza para el gobierno argentino. Sí. ¿Te da la sensación de que este contexto actual aumenta las posibilidades de ese debate, las disminuye? ¿Cómo lo sentís? No sé, sí, es muy temprano, me sí, parece. Sí. No sé decirte qué va a pasar, ¿viste? Sí, estamos todos con esa incertidumbre. Claro, ¿viste? Está todo en el aire, ¿viste? Todo muy temprano, ¿viste? Pero bueno, nosotros seguimos luchando. El veterano sigue de pie luchando por la soberanía de las islas, ¿viste? Uh-huh. Jorge, contanos, bueno, a ver, ¿qué te remite a vos personalmente esta fecha? Para aquellos que, insisto, no lo vivieron o que a lo mejor por primera vez están escuchando algo que en ese momento les pasó de costado o que tuvieron una versión muy diferente. ¿Cómo les contarías vos el significado de aquella guerra? Y no sé, viste, qué sé yo. Acuérdense, nosotros teníamos 18 años cuando fuimos a la guerra, ¿viste? Sí. Y bueno, y nosotros lo que seguimos luchando es que todos los chicos, todas las escuelas, siempre tenemos alguna charla con los chicos que vayan tomando conciencia de lo que pasó en ese año, que no quede al olvido totalmente, ¿viste? Porque hay chicos que no, por ahí no conocen la historia, y bueno, nosotros le contamos parte de la historia que vivió la Argentina en ese momento. No te olvides que murieron 649 chicos de 18 años, ¿viste? Sí. No fue un paseo, fue algo muy marcado para la historia argentina. Sí, y que creo que debe ser inimaginable para un pibe de hoy, por suerte, ¿no? Uno podría decir, pero a la vez, bueno, no puede perderse de vista que eso sucedió y que, bueno, se fue también, más allá de las órdenes y de quienes manejaban en ese momento y de lo intrépidos que fueron, o en todo caso, de lo mal gestionado que podría haber estado, fueron a pelear por nuestra soberanía, por nuestro territorio, por nuestra libertad. En definitiva, es difícil, ¿no? ¿Cómo ves que lo toman especialmente los jóvenes? ¿Cómo cuando tenés o contás estas cosas, qué sienten? No, la verdad es que hemos tenido buena devolución, ¿viste? Hay colegios que sí están muy interesados en el caso, prestan mucha atención, ¿viste? Como todo, hay distintas edades, ¿viste? Hay edades que están muy interesados en el tema y te preguntan y quieren averiguar cosas de Malvinas. Y hay chicos de otras edades que por ahí les pasa de largo, ¿viste? Están en otra etapa de vida que llevan los chicos, ¿viste? Pero no, hemos tenido muy buenas respuestas, ¿viste? Creemos que han sido buenas respuestas, ¿viste? Por lo menos nosotros siempre seguimos inculcando el tema Malvinas, ¿viste? Aparte, bueno, yo creo que la principal enseñanza tenía que venir de parte de los hogares, ¿viste? La gente más grande, que estuvo más al tanto de este tema, tiene que informarle a los chicos, comunicarle el tema Malvinas, qué pasó ese año, ¿viste? Bueno, hoy es una buena oportunidad, llamo también de esta manera los oyentes, porque estamos en las casas, no hay clases, estamos teniendo que hacernos un poco cargo de la educación, más allá del esfuerzo que están haciendo, por supuesto, los docentes, de una u otra manera, pero digo, es una buena oportunidad aprovechar el día de hoy como efeméride, si usted quiere, para contarle a los chicos, para informarles, para ver alguna película, algún documental, leer algo, ¿no?, de qué significó, pero sobre todo contar esta experiencia personal que se tuvo y bueno, y recordar que todavía está pendiente, ¿no?, esa historia. Sí, seguro. En sus casas pueden ver algún video de Malvina o buscar la historia realmente de qué pasó con Malvina. Bueno, y nosotros siempre estamos dispuestos, no hay problema. Siempre hay un tema, ¿viste? Si lo querés encontrar, buscar y poné y... Y ahí vos viste cómo están las redes, hoy en las redes te dicen todo, ¿viste? Sí, hay que tener mucho cuidado también, Jorge. Por ahí se encuentran cosas que no es lo mejor. ¿Ustedes tenés alguna... ¿Hay algún documental, alguna película que recomienden ustedes que tiene para ustedes una mirada más sincera? No, o sea, películas así son, ¿viste? Son medias raras, ¿viste? Sí, no son muy contadas lo que fue realmente la guerra. Ajá. Pero qué sé yo, te vas a alguna información leíble, digamos, sí, ¿no? Sí, una sí. Película, ¿viste? Uh-huh. En algún libro de historia, ¿viste? Una cosa así, y te va, por lo menos te van a informar un poco más lo que pasó en la guerra, sí, ¿viste? Sí, sí, lo que sí. Pasó en el 82, digamos. Sí. ¿Y por qué las Malvinas son argentinas? ¿No? En un momento en que el mundo... Exactamente, ¿por qué las Malvinas son argentinas? Sí. ¿Por qué se produjo la guerra? ¿Por qué seguimos reclamando por Malvinas? ¿Viste? Claro. Pero no, películas así, no me animo a recomendar ninguna, no. Sí, sí, sí. Sí, todas han sido muy polémicas y no... Seguramente, para alguien que estuvo ahí, ninguna puede reflejar... La historia, claro, sí. ¿Viste? Canal Encuentro ha hecho algún documental por ahí que puede ser. Vamos a buscar después por ahí para ver si encontramos algo recomendable para la gente. Pero bueno, queríamos... Sí, algún documental, ¿viste? Sí. Más vale algún documental, sí, claro. es más creíble que una película que sí, está armada, sí, sí. Guionada, dicha, ¿sí? Y no haga el otro. Sí, claro. pero en algún documental vas a poder encontrar algo más real, ¿viste? Sí, sí, sí, por lo menos el relato de lo que sucedió y por qué todavía está en disputa, porque allí están gran parte de los recursos, ¿no?, que busca el mundo occidental, principalmente estas grandes potencias como Inglaterra, que no es capricho, no es porque se les ocurrió ir a buscar una isla en el Atlántico Sur, sino porque ahí es un lugar estratégico en el mundo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, un paso estratégico es. Claro. Aparte por la riqueza que tiene esa zona, ¿viste? Por eso no están metidos ahí, ¿viste? Porque tienen agua, la pesca, petróleo, y les queda un paso muy importante, ¿viste? Uh-huh. Bueno, Jorge, la verdad queríamos tener este recuerdo por parte tuya y que llamar la atención y a la reflexión de nuestra comunidad también para que se tenga presente este día y la continua lucha por la soberanía del territorio. Así que te agradecemos muchísimo, les mandamos a todos un fuerte abrazo para que se continúe esto y, por supuesto, como siempre, a disposición, ¿eh? Gracias. A pesar de todas las circunstancias, seguimos luchando por Malvinas y, bueno, las Malvinas son argentinas. Claro. Pase lo que pase, las Malvinas siguen siendo argentinas. Por supuesto. Ahí nos sumamos a ese reclamo. Un abrazo grande, Jorge. Gracias. Otro para ustedes. Vale. Hasta pronto. Luego. Jorge Pelliza hablaba con nosotros aquí entre mate y mate, compartiendo en esta fecha tan simbólica, tan importante para nuestro país, que es este 2 de abril. Y que, bueno, tenemos que recordar nuestra lucha por la soberanía, lo decíamos al comienzo, es determinante en contextos como este que nosotros tengamos claro nuestra soberanía territorial, nuestros bienes comunes no son recursos naturales, son bienes comunes que pertenecen ni siquiera a la humanidad, pertenecen al bien común que compartimos con la naturaleza, que también tiene sus derechos. Bueno, se nos amplían los debates que teníamos hace 30, 40 años. Hoy debemos tener muy claro cuáles son nuestras demandas, nuestras posturas históricas y qué tenemos para darle al mundo. Un mundo que ha mostrado una degradación ética, moral, nunca vista. Europa hoy está deshecho. Completamente deshecho. Deshecho en su unidad nacional, en su unidad incluso que habían supuestamente logrado en la ficción de la Unión Europea como unidad de una identidad. Era una ficción, les duró un tiempo. Hoy el europeo, el francés, el italiano, el español, el alemán, no saben a dónde correr. No tienen dirección porque no hay punto de referencia. El Estado se transformó solo en un modelo de control social. En Italia realmente ni siquiera el Estado es un lugar al que referenciarse. No saben para dónde ir porque fuera de lo que se les ofreció, que es este neoliberalismo del descarte, donde o entrabas o quedabas fuera, desechable completamente y cada vez más gente, y para estar adentro lo único que había que cumplir era una máquina autómata. Nos volvíamos autómatas sin tener conciencia de qué estábamos viviendo. Esto sí, el mundo hoy lo está sufriendo, la falta de un horizonte cultural civilizatorio, y eso es lo que tiene América Latina para ofrecer. Lamentamos mucho que no esté Evo Morales en el gobierno de Bolivia, ¿no?, en el gobierno del Estado plurinacional, para ofrecer también una postura al mundo. Pero está presente, como está presente la cultura originaria de América, para ofrecer el buen vivir como paradigma.